Woodstock Blues, amigos, amigas, que tengan un bonito mediodía prácticamente, ¿eh? La casa está llena, tenemos invitados especiales, tenemos a Gonzalito Morales, tenemos a la Pau Martínez y a nuestra invitada especial, la Gaby Morales, para quien pido un fuerte aplauso, amigos. Esta señorita, además de ser una gran artista, arrastra consigo una trayectoria importante en gestión cultural, además es directora de un grupo artístico. Gaby, bienvenida. Chicos, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Me da una emoción grandísima estar aquí, sobre todo, Pau, porque no nos hemos visto añísimos. Sí, muchísimo. Bueno, gracias por esa introducción, es una cosa maravillosa volver a verte. Y bueno, sí, hablar un poco de la trayectoria que vengo desarrollando ya más o menos unos 20 años en danza y unos pocos más haciendo también gestión con algunos artistas, apoyando sobre todo las danzas del teatro, las cosas que se hacen aquí en Quito, ¿no? Impulsando siempre el arte. Amigos, les recordamos, Woodstock Blues es justamente el espacio para que el artista pueda comentar lo que hace, su trabajo y su producción y compartirla. Gavita, 20 años de trayectoria, ¿cierto? Así es. Ya, eres directora de Yaguapani. ¿Qué hace Yaguapani? Bueno, Yaguapani es una compañía de danza que está por cumplir en este año 14 años de trayectoria. Yo vengo bailando ya 20 años. Yaguapani no se formó como Yaguapani, sino que apenas cuando iniciamos en el 2001 éramos Curipacha, danza de proyección latinoamericana. Nos dedicábamos solamente a hacer danzas nacionales y una que otra danza latinoamericana, con técnicas de cada uno de estos países con los que trabajábamos. Pero después de ver que todo lo que es el ser humano trasciende, se transforma y se va creando nuevamente, decidimos tomar clases de algunas bailarinas en aquel entonces y fusionamos ya las danzas nacionales con la danza contemporánea, con técnica académica, dándole un poquito más de desarrollo estético a la danza. Fue cuando entonces Curipacha ya no era Curipacha, sino que tenía que transformarse también en algo más. Fue así que nació Yaguapani. Es interesante, Gavita, escucharte, escuchar este tema de la trascendencia, ¿no? Aquí tenemos a dos amigos más, la Paito y también a Gonzalo, que son personas que han incursionado también en el tema de la danza. Tú, Gaby, personalmente, ¿qué sientes cuando danzas? ¿Qué siento cuando danzo? Siento una comunión conmigo misma. La danza me ha servido a mí no solamente para enseñar a otros, sino que la cosa más rica de la danza es que pude conocerme a mí misma y a través de eso entender a otros seres humanos diferentes a mí, porque las mismas diferencias son las que van enriqueciendo nuestra danza. Las experiencias, las vivencias distintas de cada uno, las situaciones de educación, el ambiente socioeconómico de cada uno, nos va formando de manera distinta. Y lo interesante es conseguir que a través de uno podamos hacer esa comunión de todos. Entonces la danza para mí no es solamente estar en el escenario y disfrutarme y el movimiento y todo chévere, sino que decir que a través de mí yo puedo conectarme con las demás bailarinas, con las que somos solamente mujeres, y lograr que eso sea una cosa... ¿cómo te digo? Como no, es la palabra es comunión, nada más. Qué bonito. Nada más que eso. ¿Tiene algún, no sé, alguna significación el tema de que todas las integrantes de Yaguapani sean mujeres? En realidad, el inicio del grupo se formó así como un grupo femenino. Fue difícil para nosotros empezar desde esa tónica hace unos 14 años. Pero después, cuando quisimos integrar varones en el ámbito nuestro, de nuestra danza al menos, el trabajo físico que hacemos a veces a los varones les choca un poco, no son tan flexibles, les cuesta un poco más y a veces llega el momento de frustración. Cuando hay también otras prioridades por delante, no está la danza sino el fútbol, por ejemplo. Entonces, tenemos ensayo, no, prefiero irme al fútbol. Entonces, no se trata de exigirle a nadie, sino que cada uno encuentre dónde se desarrolla mejor. Los varones no han sido nuestra posibilidad de crear coreografía, una que otra vez nada más, pero de ahí no estamos cerrándoles las puertas tampoco, ¿no? Pero la comunión femenina ha sido una cosa lindísima en Yaguapani. Usted, Gonzalo, bailarín, varón, ¿qué dice al respecto? ¿Es complicado para el varón adaptarse de pronto a un grupo de mujeres o de pronto hacer movimientos que sean tan estilizados que socialmente no se vean como varoniles? ¿Ha sido una contradicción eso? ¿Fue alguna vez una contradicción eso en tu carrera como bailarín? Hola, y muchas gracias por el espacio. Me sorprende, me han cogido en su vida un poco. Bueno, vamos a improvisar un poquito y muchas gracias. La danza como tal a mí me ha permitido encontrarme como persona, como ser humano, ¿no? La posibilidad de entenderme y entender, como decía encontrarse para poder comunicarse, para poder brindar lo mejor de uno, ¿no? Y romper el prejuicio, cambiar el chip del macho latino. Como tú decías, que muchas personas prefieren ir al fútbol que quedarse en un ensayo de danza y tal, es cierto, porque romper eso en el medio social en que nos desarrollamos es durísimo. Yo lo pasé, yo lo viví en mi propia casa, romper el esquema de mi padre, totalmente macho y tal, y que le diga que, bueno, dejé un trabajo que me solucionaba la vida por dedicarme a bailar. Uf, me dijo, vaya, ¿y qué? ¿No te vas a hacer abogado? ¿No te vas a hacer médico? ¿No te vas a hacer odontólogo? Porque mi idea era hacerme odontólogo. Y dejé todo por la danza. Nos cuesta y le cuesta mucho a la gente acá. Por el medio, por el contexto, por la serie de... Yo la llamo un poquito, sin ser grosero, pero crecemos como un poco de taras mentales, ¿no? Que nos impone el sistema, la sociedad como tal. Pero yo creo que ahora veo el arte y la danza con bastante amplio espectro de posibilidades, y creo que ya se va cambiando, se va viendo un poco más de ambición de los varones por tomar esta parte de la comunicación corporal. Y creo que para mí es importante y hay que seguirlo tomando y hay que seguir luchando por eso, ¿no? Para que no sea solo lo exquisito del perfil de la bailarina, pero también creo que podemos expresar los hombres también con diferentes movimientos, y nuestra figura igual, podemos hacerlo. Por supuesto, todos sentimos, ¿no? Y todos necesitamos comunicar lo que estamos sintiendo. Así que si usted también quiere comunicarnos algo, algún evento cultural o artístico, amigo, por favor no dude en escribirnos Woodstock Blues en la página de Facebook. Y si es que también tiene algún grupo, es parte de alguna agrupación, queremos recordarle con la Paito Martínez que estamos ahorita justamente haciendo una convocatoria a las bandas que quieran participar del noveno Festival Quito Blues. Sí, por favor, las bandas que quieran presentar sus proyectos, su material musical, por favor escríbanos al correo de Gusto Club de la radio, para comenzar ya a filtrar un poco las bandas, a ver qué música tienen. Eso sería interesante, chicos, así que por favor, comiencen ya a participar. Esta es su oportunidad. Compile, por favor, su material, una pequeña hojita de vida. Cuéntenos por qué quiere participar. Este es uno de los más grandes festivales de Latinoamérica, amigo. Así que, por favor, no lo deje pasar. Vamos a escuchar un poco de buena música y continuamos con nuestros queridos invitados. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Volvemos, queridos amigos. Tenemos ahora la visita de la Vivi Bisueta. Ella nos va a contar, yo les decía hace un rato, si usted tiene algún evento que quiere compartir, que es importante compartir a nivel cultural, por favor díganoslo. En el caso de la Vivi Bisueta, ella nos va a hablar un poco del taller de liberación de la voz y canto latinoamericano. Vivi, bienvenida, por favor. Bueno, muchas gracias, Paola. Bueno, básicamente lo que se va a desarrollar es un canto de... un taller de canto de liberación de la voz. Yo soy psicóloga, entonces trabajamos un poco el tema del cuerpo, la percusión corporal y cómo irnos a través del canto hacia temas como violencia de género, cuando tenemos también abuso. Es bien importante cómo el movimiento, el canto nos lleva a profundizar en temas terapéuticos. Entonces, básicamente, es irnos más allá, desestresar el cuerpo, comunicarnos un poco con el tema de la madre, el hijo, la abuela, reconciliarnos con nosotros mismos a través del canto. Entonces, hay ciertas experiencias que ya se tienen. Por ejemplo, cuando trabajamos, no en todos los casos, en violencia de género, la mujer a veces, o el hombre también, tiende a hablar, hablan bajito. Entonces, lo que hacemos con el canto es, por ejemplo, ver dónde está la fuerza, cómo vamos a ir sacando esta fuerza, ¿no? Cómo proyectamos y poco a poco ir reuniendo todo eso en lo que, bueno, se trabaja a nivel energético, el tema de las emociones, ¿no? Y reunir aquí y poder botar, sacar la voz, ¿no? Esa voz que está ahí apagada. Entonces, la idea del taller es liberar, improvisar, poder expresar con canto, con cuerpo, ¿no? Movernos, contar a través del cuerpo y de la voz. Entonces, básicamente relacionamos el canto y la terapia, ¿ya? Básicamente. Entonces, se hace cantos también andinos, indígenas. Por ejemplo, hay un canto mapuche que es el Ayun Mapu, Nehuen Mapu. Entonces, cuando hacemos el Ayun Mapu, hacemos asentamiento. Hay gente que está muy arriba, entonces la asentamos, ¿no? Entonces vamos a empezar. Lo que acá se hace con el tas, tas, tas, tas, ¿no? Se Gaby, hace... La Gaby sabe. Entonces, Gonzalo también sabe. Ellos son bailarines. Qué hermoso. Vivi, ay, qué hermoso. Pues saben muy bien de lo que estás hablando. Que ya, sabe. Hermoso. Entonces, desde ahí se hace el asentamiento. Entonces, se trabaja así. Cuando la persona también está muy en la tierra, muy rutinaria, muy voy, y está así. Entonces, lo que hacemos es un canto y alcanzar y llevarlo hacia arriba, hacia el cielo, ¿no? Hacia las nubes, porque está muy acá. Entonces, si le hacemos asentar, se asienta en que tengo que trabajar y está como muy en la rutina. Entonces, depende, primero hacemos un trabajo de conversación con la persona, a ver en qué estado está y qué desea, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso. Igual cuando hacemos el trabajo con personas que están bastante deprimidas, entonces trabajamos con un tambor. El tambor se lo toca más rápido para acelerarle el ritmo del corazón, ¿ya? Porque la persona está deprimida, está apagada. Igual, cuando trabajamos con personas que no están deprimidas, pero están muy álgidas, y quieren parar, hacemos el tambor más suave, ¿ya? Más suave. Entonces, se trabaja así para que la persona reflexione un poco. Entonces ocurre el encuentro, porque como el tambor, el femenino y el masculino nos lleva al encuentro. Entonces, en ese encuentro la persona empieza como que a pausar de lo que está bien acelerada. Entonces, la idea es que pause. Entonces, traerle un poco acá a la tierra. Como terapia, ¿no? Sí. Como terapia, además de lo rico que es, bueno, en mi caso, bailar. Se paran con la sangre. Gaby, ¿qué sientes tú cuando escuchas el tambor? ¿Qué pasa en ti? Es un despertar desde adentro. Es eso precisamente, no solamente el corazón, sino el mismo sentido de la sangre, el doble, ¿no? El doble latido del corazón que te hace que la sangre corra. Hace que el tambor hace precisamente que comiences a sentir desde ahí. Entonces, es muy visceral, ciertamente, pero también es riquísimo. Claro, la gozas, la gozas. Vivi, claro. Trajiste tu guitarra. Sí. ¿Para qué nos trajiste la guitarra si no es para compartir aunque sea un temita con nosotros? Claro. Ah, ¿qué le parece? Lo hacemos después de un temita que vamos a escuchar ahora en este momento. Si usted está en la oficina, por favor, súbale el volumen. Démosle un poco de buena música a nuestros compañeros. Alegrémosle el día. Es la antesala al fin de semana, amigo, amiga. Así que, por favor, sonríe, escuche buena música. Esto es Good Stock Blues. No more, so you headed on out the door. Qué bonito es lo que se escucha o lo que conversamos más bien detrás del micrófono. Afloran muchos sentimientos, ¿no? Muchas condiciones que uno tiene, muchas, no sé, habilidades, dones, preguntas incluso que uno tiene y que mantiene por mucho tiempo. En mi caso, por ejemplo, me encantaría, decía yo, que mi mami fuera a este taller, ¿no? Porque mi mami es una mujer muy trabajadora, excesivamente trabajadora. Y yo también lo soy, amigos, no piensen que no. Pero ella es en exceso, realmente, ¿no? Trabaja todo el tiempo, la educaron así, es una mujer muy esforzada. Me encantaría que ella experimente esto de soltarse. Pero en el caso de mi mami es que, bueno, ella es bastante seria. ¿Cómo logramos hacer que una persona tan seria o de pronto tan vergonzosa se abra en un taller como este, Vivi? Bueno, es como conversábamos en el espacio, ¿cómo llegar? Ajá, no, primero no imponerle, ¿no? Sino el taller debe de ser yo siempre digo lo más mágico, ajá, lo más libre, ya estamos. Y se usa técnicas en las que debemos cerrar los ojos, en que experimentamos frente a la pared. Entonces, no tengo a alguien que me mire, ¿no? Entonces, no siento la mirada del otro. Y cada quien está en su proceso. Eso hace que fluyan. Y luego, el ir uniendo sin presionar el canto. El ir uniendo. Entonces, hay una persona acá que ya empieza a hacer algo. Hay otro acá y así, poco a poco, es un proceso, ¿no? La persona decide unirse a todos y no necesariamente cantar, sino que puede hacer esto, ajá, o puede hacer esto, o se hace esto. Claro. Ya está expresando. Exacto. Entonces, en ese momento ocurre algo liberador para esa persona, que a veces puede ser pequeñito, pero que ya se fue a su casa, ya se va más alegre, más dispuesto. Uh-huh. Y dice, sí, yo puedo de pronto hablar en público. Y te animas a hacer cosas que a lo mejor antes no. En tu caso, Gaby, ¿cómo haces, por ejemplo? Deben haber chicas en tu grupo que tienen la habilidad y aparte tienen el gusto, pero que a lo mejor tienen como reprimido eso, les da un poco de vergüenza, tienen un poco de temor. ¿Cómo trabajas tú sobre ese tema con tus alumnas? Ya, exactamente lo mismo que decía Vivi, ¿no? Utilizamos diferentes sistemas, métodos o técnicas para poder entender qué sucede con la gente. Precisamente para iniciar este año, nosotros el primer ensayo que tuvimos, venía yo pensando todo diciembre porque nos dimos un mes de descanso, ¿cómo comienzo el año para que las chicas tengan un desarrollo más allá de lo que han podido conseguir? Entonces dije, viendo por ahí una película, no sé si la han visto, es esta de Bailando por la Libertad, que es de unos bailarines de Medio Oriente. Entonces hay un ejercicio que una de las chicas le hace a su compañero con la mano, solamente seguirle la mano. Decía, pero todavía no están en este proceso las mías de relacionarse la una con la otra. ¿Cómo saco entonces este ejercicio? Entonces dije, ya, voy a hacer, me voy a llevar desde mi casa imaginariamente una masita. Sí, una plastilina, masa, lo que sea. ¿Qué es lo que hacemos con la plastilina cuando somos chiquititos? Desarrollar el tacto, ¿no es cierto? La habilidad motriz. Les dije desde ahí, pero yo quiero que ellos pasen a desarrollar la habilidad motora más grande, ¿no es cierto? Entonces dije, me llevé y les fui dando a cada una en el ensayo un pedacito de la masita que yo fui llevando. Les dije, jueguen con eso. Solamente con eso ellas comenzaron a tener desde su propio desarrollo emocional una relación con la masita. Unas eran demasiado extensas, grandes, se disfrutaban. Otras muy chiquitas, como ¿qué es de esto? ¿Qué hago? Y no se entregan precisamente a eso. Con eso nada más, un espacio de 5 o 7 minutos de ellas de entregarse a jugar con la masita, ya puedes saber quiénes están con problemas en casa, quiénes reprimen sus sentimientos, quiénes son en cambio demasiado aire, demasiado volátiles, quiénes en cambio están en eso de no encontrarse, de no saberse, solamente con ejercicios así pequeñitos como estos, que son también parte del teatro, ¿no? Que es lo que también yo aprendí cuando estudié teatro en la Universidad Central. Entonces, es así como nos vamos viendo. Y después de eso, bueno, las chicas ya saben que después de terminado el ejercicio nos sentamos así en un círculo y conversamos sobre las sensaciones que cada una tuvo en su ejercicio. Y ya, en principio son difíciles incluso de soltar la palabra. Pero ya después cuando ven que todo lo que mostraron refleja lo que son, comienzan a soltarse. Entonces ahí también viene el cómo cada uno llega a diferentes formas, de diferentes motivos. ¿Cómo decir que el arte no es parte tan importante, indispensable de la vida, señores? Si en este tipo de cosas, claro, desarrollamos también nuestra humanidad, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa nada más y continuamos con esta entrevista. La Vivi va a cantar, amigos, así que por favor no se despegue. Woodstock Blues. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el ensamble de guitarra de Quito en el Centro Cultural Metropolitano de la capital. En la primera parte se interpretarán temas enfocados en la música ritual andina y latinoamericana que busca imitar a los sonidos de la naturaleza. Y en la segunda parte se evocará al mestizaje, se cantarán yarabías, pasillos, entre otros ritmos que recuerdan nuestras raíces andinas. El grupo, que se formó en 1992, está integrado por 8 músicos y en este año se ha propuesto tocar obras de nuevos compositores de la región y del mundo. Internacionales. Bogotá. El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá se llevará a cabo del 11 al 27 de marzo en la capital colombiana. Participarán directores y actores de 32 países quienes llevarán a escena obras en tarimas de teatros y obras colocadas en las calles de la ciudad. El festival tendrá la peculiaridad de contar con un segmento dedicado a creaciones provenientes de los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia e Islas Faroe. Uno de los atractivos del programa teatral será la escenificación de la obra Vaivén, en una representación conjunta de la compañía portuguesa Agajato y la colombiana La Casa del Silencio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CC. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Qué bonito es ver la casa llena de amigos, de hermanos, el arte, la música, se siente, se respira aquí. Paito, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Estamos muy bien. Usted también hace danza, ¿no? Claro, pero mi danza es danza árabe, entonces es otro tipo de danza. Igualmente muchas cosas de lo que se ha hablado aquí, del asunto de sentir las energías, de las vibraciones, de las oscilaciones en el cuerpo, que es pues mi caso personal, ¿no? El momento para mí es de la oscilación de las caderas y conjuntamente con la fuerza de los tambores, es lo que le da ese ritmo, comienza a darle ese ritmo y la velocidad del sonido del tambor. Y con eso van oscilando las caderas y con eso yo puedo sentir cómo circula la energía por el cuerpo como una espiral. Si se cierran los ojos y se hace, se siente como fluye la espiral, ¿no? Es como cuando yo lo he sentido, es como cuando sientes como que existe una energía que te tiene como la gravedad de tu energía alineada al planeta. Es una conexión con la Tierra. Y se siente, y se siente. Y cuando vas moviendo las caderas, o los hombros, o el pecho, y vas haciendo eso, sientes que no te vas a caer, porque estás como equilibrándote por dentro. Uh-huh. Eso es en lo personal mi experiencia con mi danza, con la danza que yo practico. Es la danza árabe, tribal, es la que igual, eso también como alguna vez lo comentamos, se practicaba en tribus femeninas, solo femeninas, ¿no? Entonces, básicamente. ¿Cómo es que eliges, Gaby, lo nacional, la música nacional? ¿Cómo llegas luego al contemporáneo? ¿Por qué no otros géneros, por ejemplo? ¿Por qué no otro tipo de danza? ¿Qué es lo que te mueve a ti en lo que haces? Bueno, yo empecé mi carrera de bailarina haciendo danza nacional, sí. Pero antes de hacer danza nacional yo cogí un par de cursos que daba antes del municipio, que sí, en agosto, mes de las artes, que se llamaba Ceñísimos, ¿no? Entonces un par de talleres ahí, uno que fue de danza nacional y otro que fue de danza contemporánea, me acuerdo que fue en el mismo año. Entonces conocí las dos cosas a la par, Pero la música latinoamericana siempre lleva un poquito más de sangre, más de un no sé qué, que a uno le llena de otra forma. Entonces, chungo. Claro. Y después de, bueno, de conversar este año con mi mamá, también me dijo que por ciertas cosas me invitó a que salga de la casa y me vaya a hacer cualquier cosa, aunque sea danza. Más sea. Ajá. Entonces, llegué al Hachiwa y ahí me formé durante 6 años. Sí. Fue una pasión increíble, o sea, conocer el color, las vestimentas, las texturas, los olores de la ropa también, que son diferentes de las culturas de cada uno. Y entonces fue lindísimo empezar ahí. Pero, como te decía, hay que trascender. Salí, nos formamos con algunas bailarinas del mismo grupo y comenzamos a montar lo que nosotros sabíamos. Dado el paso del tiempo, resulta que ya no sabíamos todo. Había que aprender algo más. Y ya después, de entrando pues aquí a la Metro Danza, había también el taller de danza nacional, donde aprendíamos técnica académica y teníamos también clases de contemporáneo. Y también por ahí me contaron que eras de las mejores alumnas, Gaby Morales. O sea, no era la mala. Mi hermana siempre me ha dicho, eres la noria en la danza, te mandan a hacer deberes escritos en la danza y hasta eso haces, ¿no? Entonces, para ella puede ser algo molesto, pero para mí ha sido una cosa que me ha sacado de muchísimas cosas. Entonces, fue eso, la fusión de ambas cosas, el sentir sí la tierra precisamente, y lo que es la danza contemporánea, que es la unión de tanto lo alto como el bajo, y como es la técnica académica, en cambio, demasiado arriba. Entonces, es la fusión de las tres cosas, que tiene que ser una cosa complementaria, que no tiene que ser solamente lo uno porque sí, o solamente lo otro porque sí. El ser humano es complementario de muchas formas. Somos cuatro elementos que tienen que estar presentes todo el tiempo. Mucho fuego quema, mucha agua inunda, mucho viento también te asfixia, y mucha tierra también puede apagar muchas cosas. Entonces hay que crear un equilibrio entre esto. Por eso es que nosotros, al menos yo decidí darle esta variedad o este enriquecimiento pues a lo que ha sido nuestra danza. Somos uno de los pocos grupos que hace este tipo de fusiones. Sé que hay unos cuantos más, pero no somos muchos los que trabajamos la fusión latinoamericana o nacional con lo contemporáneo. Y es que en nuestro país existe realmente lo que decías tú, la diversidad, texturas, olores, colores, sabores. Maravilloso. Nuestro país maravilloso totalmente. En una palabra, chicos, cada uno de ustedes, Gina, querida, Amaru, qué lindo verte, me encanta tu melena. Una palabra para describir lo que es el arte para ustedes, en una palabra. Magia. Bueno, para el Chalo, la vida. Me quita la palabra de la boca, vida o la pasión, el aire. Para mí es el ser, la energía. Mis amigos no saben contar, disculparán, dije una palabra, dijeron muchas más. Pero creo que todos coincidimos en esa sensación. Y el sentirlo, yo creo que tenemos la responsabilidad de compartirlo también. Así que vamos a brindarle un poco de magia a usted, amigo, que nos está escuchando probablemente en su oficina, en casa, en su automóvil. Vamos a escuchar un poco de música. La Bibi y la Gaby nos van a acompañar ahora. Sí, porque si usted no lo sabía, Gaby Morales, además de ser una excelente bailarina, una excelente maestra, tiene una voz maravillosa. Quiero aprovechar para mandar saludos a las personas que nos están llamando, escribiendo, a Emily, a Johan, a Ethel, un abrazo fuertísimo. Gracias por estar siempre al pendiente de nuestro programa. A Damián, a David allá en Colombia, te mando un abrazo fuerte, querido amigo. Y bueno, vamos a escuchar un poco a nuestra Bibi, a nuestra Gaby, nuestras invitadas especiales del día de hoy. A ver, ahí nos vamos un poquito de liberación. Aquí está una sonajita, la pueden utilizar. Uno iba a cantar una canción que se llama La Vicuñita, que sabemos cantar con los niños, generalmente en los talleres. Yo soy vicuñita y vengo de la Puna. Yo soy vicuñita y vengo de la Puna. Vengo escapando de los cazadores. Vengo escapando de los cazadores. Mala ya la hora de ser vicuñita. Mala ya la hora de ser vicuñita. Todos me persiguen por mi lana fina. Todos me persiguen por mi lana fina. Del cerro vienen bajando las ovejas. Del cerro vienen bajando las ovejas. Unas trasquiladas, otras sin orejas. Unas unas trasquiladas, otras sin orejas. De la puna brava, ¿qué es lo que hay que sembrar? De la puna brava, ¿qué es lo que hay que sembrar? Hierbas del olvido para olvidarte. Hierbas del olvido para olvidarte. Del cerro yo vengo con mi vicuñita. Del cerro yo vengo con mi vicuñita. Cantando y bailando para mi cholita. Cantando y bailando para mi cholita. Yo soy vicuñita y vengo de la puna. Yo soy vicuñita y vengo de la puna. Vengo escapando de los cazadores. Vengo escapando de los cazadores. Vengo escapando de los cazadores. Vengo escapando de los cazadores. Bella. Qué bonita voz, ajá, fuerte, dulce, qué bonita. Felicitaciones, Vivi. Cuéntanos un poco más del taller. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo se va a realizar? ¿En dónde será? Ya, el taller se va a realizar en el Valle de los Chillos, en la calle Putumayo y Pastaza. Es diagonal al triángulo. Se va a realizar el día 6 y 7 de febrero, con el horario de 10 a 12 del día, y dos horarios vamos a tener, y el otro es de 2 a 4 de la tarde. El costo es de $15 y las personas pueden llevar flores y frutas para compartir. Entonces, eso, y la energía de querer liberarse, de querer soñar un rato, de disfrutarnos, como decía la negra, de compartir eso entre todos, la magia que todos tenemos ahí. Entonces, eso, y vamos a trabajar temas canto latinoamericano, como el yumbo, el panalidio, canciones de María Elena Walsh, Mercedes Sosa, canto latinoamericano. Ajá. ¿Algún número de teléfono, Vivi? Sí, mi número es 0987-947-020. Les repito, 0987-947-020. Entonces, para mayor información, me dan una llamadita y estamos ahí. Viviana Bisueta, taller de liberación de la voz y canto latinoamericano. Amigo, no se puede perder un taller de esta magnitud. Maravilloso. Gracias. Y usted, Gaby, ¿qué cree? ¿Que porque la Vivi cantó, usted se salvó? Ah, pues no, espero que ya haya pensado su repertorio para esta tarde. ¿Qué vas a Pero compartir con nosotros? La semana anterior para preparar. Nada, aquí siempre hay sorpresas, amigos. Cuéntame un poco más, Gavita, de tu trayectoria. Tú naces, ¿a qué edad comienzas la danza? Yo comencé a bailar a los 17 años. A los 17. ¿Tú crees, qué opinas respecto a las limitaciones que a veces se le pone a los jóvenes en general con relación a la danza? Yo que sé, limitaciones en cuanto a su aspecto físico, a que si es estéticamente bonita o no, o bonito o no, o el peso o la edad misma, ¿no? Porque suelen decir, no, ya te pasaste, como que a esta edad tú ya no puedes. Claro. Bueno, dependiendo el tipo de formación que quiera también la persona y el tipo de maestro que uno se pueda encontrar, este tipo de cosas son extremadamente restrictivas, ciertamente. A veces el género, a veces la edad, el peso, la estatura, o si lo que sea, ¿no? A veces hasta el mismo color de la piel es una complicación. Yo tengo gente, a veces cuando llamo a audiciones, gente que me escribe que tiene 35, 40 años, quieren niños de 6, de 7 años que se les dé. Pero, por ejemplo, mi rango de edad de trabajo, por ejemplo, son de los 15 a los 25. No porque quiera restringirles el paso o el uso de los espacios, sino por el tipo de trabajo que manejo. Si tuviera un grupo destinado a trabajar con niños, encantada de la vida, recibo niños. Si tengo un grupo destinado para trabajar con personas de la tercera edad, también lo haría. Mi rango es netamente más juvenil, ¿no? Pero yo sí creo que este tipo de cosas no deberían existir. Una de las cosas que yo admiro aquí en la Casa de la Cultura es la Escuela Futuro Sí, que también cogí clases yo allí con el maestro Wilson Pico, que tienen esta idea de que la danza es para todos. Entonces, vienes a recibir clases con gente que hizo danza, con principiantes, intermedios, avanzados, gente de tercera edad que está en la misma aula, recibiendo la misma clase que tú. Y eso también te enseña a respetar el espacio corporal del otro, a respetar su desarrollo y a y no pues tampoco a crecerte demasiado, ¿no? Porque, no, porque ellos no pueden, entonces yo soy mucho más. Sino también a entender que tu enriquecimiento coreográfico viene también de este tipo de limitaciones. Entonces hay que saber aplicarlas en el espacio y en el momento adecuados, dependiendo de la metodología que se quiera aplicar y de la visión que se tenga en función de escuela o como agrupación, ¿no? ¿Algún contacto, Gaby? ¿Cómo te puede ubicar la gente que quiere de pronto involucrarse contigo como maestra, con Yaguapani? Bueno, a nosotros nos pueden encontrar también en todas las redes sociales. Estamos en Facebook como Yaguapani Compañía de Danza. Tenemos un perfil personal, tenemos página como una fanpage. Estamos también en Google Plus. Entonces nos pueden buscar por ahí. Y si no, pues a los contactos a mi teléfono personal, que es el 098-350-1648. Para nuevas audiciones, tenemos igual la próxima presentación que estamos planificando y ya montando ya. Es para el 14 de febrero que vamos a estar en la mitad del mundo. Así que nos pueden acompañar. Serán dos funciones de 35 minutos. Cada una, y pues nosotros encantadísimas de tenerlos como público. A nivel nacional, ¿qué tipo de ritmos son los que más potencian ustedes con la danza? Bueno, nosotras tenemos un amplio repertorio de nacional entre mestizo y también indígena. Trabajamos ritmos como el San Juanito de Imbabura, de Cayambe. Tenemos tenemos a Juanitos, tenemos danzantes, también tenemos conocimientos sobre yumbos, temas mestizos como el pasacalle, el albazo, la tonada. Trabajamos ritmos latinoamericanos también de algunos de Perú, tenemos conocimientos sobre algunos cuantos de Colombia, de Bolivia, pero sobre todo trabajamos nacional. Me interesa mucho el reconocimiento de la labor de la mujer aquí en el Ecuador, cómo se desarrollan ciertas cosas. Tenemos una coreografía que me ha encantado muchísimo. Fue la última, la más nuevita, todavía no la estrenamos, lo vamos a hacer en la mitad del mundo, y es la canción Quiquilla de Mariela Kondo. Es una canción que cuando yo la conocí me contaban que era, se llama Arrullo, es el ritmo, ¿no es cierto? Y es un arrullo para un niño, pero no es, nuestra coreografía no está a mostrarte a una mujer que está arrullando a un bebé, sino que es una mujer que quiere tener un bebé. Tal vez no tiene pareja, tal vez tiene problemas de fertilidad, pero no ha conseguido ese niño. Entonces ella canta y baila esta canción como una súplica al universo de que quiere su bebé. Algún momento llegará, lo sueña, lo siente, lo vive, pero llega el momento en que de todas formas no está. Entonces, esta es nuestra última coreografía. Vivi, yo te vi que asentabas la cabeza. ¿Te sabes el tema? Yo lo he escuchado. ¿Tú te lo sabes, Gaby? Algo. Nada que algo. No. Yo aquí tengo la letra. Venga. Está en quichua. Ya. Está en quichua. Pueden cantarle y le hacemos. Claro, anímese. ¿No? Déjame recordar, ya te aviso si me acuerdo. ¿Qué tal, amigos? Qué bonito tener aquí a los amigos a hablar de temas tan importantes como este, como el arte, como la cultura, dejando de lado ya otros tipos de temas que más bien nos degradan como seres humanos, ¿no? Violencia, guerras, caray. Mientras podemos embellecer el mundo, pues estamos dándole más bien patadas, y es el sitio donde vivimos, es el sitio que vamos a heredar a nuestros guaguas. Así que démosles un mundo vivible, un mundo con un mejor futuro, que tenga un horizonte bellísimo y otros escenarios en los que ellos puedan desenvolverse. Vamos a escuchar un tema más, amigos, y volvemos con nuestros queridos invitados. Go wrong with you, it hurts me too. estamos, amigos. Me costó un poco, pero lo logramos. Vamos, le convencimos a la Gaby para que nos cante un poquito. Sí, ella es una artista integral, tiene una voz maravillosa. Y bueno, ahora nos va a acompañar la Vivi. Te puede hacer también ahí la segunda para que tengamos un poco más de seguridad. ¿Un pájaro libre? Ajá. Bueno, veamos que, cómo me va. Primero que estoy con la voz fría, no he cantado hace muchísimo tiempo. Y bueno, veamos, ¿sí? Esta canción es una de las canciones hermosas de Mercedes Sosa, que se dio sobre todo en la época en la que Latinoamérica vivía muchos dictaduras, ¿no? La desaparición de un hijo es, me imagino que debe ser terrible, ¿no? Y bueno, es una de las coreografías que también tenemos con Yaguapani. Este es un solo que lo creé yo pensando precisamente en un hijo. Se llama como un pájaro libre. Pero me acompañan, por favor. Ahí estamos todos. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. 9 meses te tuve, creciendo lento, y aún sigues creciendo, y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre, como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? El miedo es un gusano, me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. ¡Bravo! Visita que hice el año anterior a Chile y tuve la oportunidad de conocer el Museo de los Derechos Humanos. Y fue impactante encontrar ahí las cartas de la gente que era secuestrada. Era impresionante. Hijos escribiendo a su mamá, a su papá, con la esperanza de que algún día esa carta llegara a sus manos. Imagínate. Y ahora que te escucho cantar, o sea, te mueve, ¿no? Yo soy madre, me imagino. Debió ser una época muy, muy difícil. Así que bueno, como artistas tenemos la responsabilidad de darle un giro a este mundo y a estas cosas turras y feas que están pasando. Amigos, les recuerdo que este es un espacio para que usted comente, por favor, los eventos que está organizando a nivel cultural, artístico. Ortiga y los Pollos Hermanos, no se pierda en el Ventana Arriba. ¿Cuándo es? Hoy. Es hoy. Hoy. Hoy en el Ventana Arriba. Es la Foch y Amazonas. ¿Y habrá premios? Déjame ver. ¿Habrá premios? ¿Te parece que sí? A los 10 primeros con su entrada se les obsequiará el combo Ortiga, que debe ser un combo sorpresa. Imagínate, picante debe ser, ¿no? Hoy a las 8 de la noche. ¿Cómo es? Ortiga y los Pollos Hermanos. ¿Qué tal? ¿Qué hace Ortiga y los Pollos Hermanos? Rock. Rockcito. Buen rockcito. ¿Quiere gozar de buen rockcito? Ya estamos jueves, antes de el fin de semana. Vaya al Ventana Arriba, es la Foch Amazonas, y va a escuchar a Ortiga y los Pollos Hermanos. Amigos queridos, muchas gracias por estar aquí. De verdad es un gusto enorme para nosotros, un privilegio tener a su visita el día de hoy. Y espero, por favor, que vengan cuando deseen. Las casas de nuestra Casa de la Cultura están siempre abiertas, sobre todo de Good Stop Blues. Paito, querida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, mi negra, te quiero mucho. Y yo a ti, preciosa. Gaby, preciosa, otra vez, por favor, su número de teléfono para que la gente pueda contactarla. Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación, Pau. Estoy encantada de haber participado esta mañana con un montón de artistas, y es lindísimo cuando te encuentras y puedes compartir no solamente tu sentir, sino conocer otros además. Bueno, nosotros seguimos siendo Yaguapani Compañía de Danza. Pueden comunicarse con nosotros al 098-350-1648 para audiciones, y pues también estaremos en la mitad del mundo el domingo 14 de febrero, ahí dispuestos a disfrutar del Día del Amor, la amistad. ¿Qué le parece? ¡Qué manera tan original! ¿No? Maravilloso. Con un poquito de arte. ¿Qué más quiere? Gonzalito, querido, gracias por estar aquí. La Casa de la Cultura, las puertas de Good Talk siempre abiertas. Muchas gracias, Negrita, por la improvisación. Un espacio muy agradable. Primera vez que estoy y comparto con gente muy interesante siempre. El arte, la música, la danza, todo tipo de arte, todo tipo de expresión cultural siempre nos va a hacer grandes. Y hay que propender a eso, desde siempre. Y hasta siempre. Un abrazo. Muchas gracias, de verdad. Ya sabe, cuando quiera. Mi Vivi querida, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos nuevamente algún número de contacto, cuándo comienzan los talleres, el costo, para que la gente sepa. Ya, muy bien. El taller va a ser el día 6 y 7 de febrero, con dos horarios. Uno es de 10 a 12, el otro es de 2 a 4 de la tarde. Pueden llamar a los números 0987-947-020. Va a ser en el Valle de los Chillos y tiene un costo de $15. ¿Sí? Las personas que deseen pueden llevar flores, manzanitas, y hacemos una pampa mesa ahí. Y bueno, les invitamos en sí, Psicoartes, el grupo que nosotros tenemos. Somos un grupo de compañeros entre artistas y psicólogos que fusionamos todo para aportar a este mundo, que me encantó lo que tú dijiste de que hagamos de esto un mundo mejor. Y es eso, justamente, arriba esa energía, y que vamos aplazando así también el tema de guerras, de dolores, entonces pintando de colores este mundo. Yo te agradezco mucho por el espacio y a ustedes por haberles tenido la oportunidad de conocerles. Y bueno, que viva la vida para todos. Así es, Vivi, muchas gracias. Esto no sería posible, amigos, si usted no estuviera del otro lado escuchándonos. Así que, por favor, la cita es mañana, 11:30 en punto, hasta las 12:30 del día. Good Stock Blues. Con ustedes, pues, amigos, su servidora, la Negra Brunner. Hasta mañana, nos oímos. Bye, bye. Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!